Los patriotas que se encontraban en Venezuela vieron la necesidad de contar con un jefe capacitado y pensaron en Bolívar. Habían llegado a Haití Brión y Sea, quien dijo a Bolívar: los pueblos y el ejército han vuelto su vista al general Bolívar, a la primera cabeza de la guerra. Se enciende entonces nuevamente el ánimo de Bolívar y organizan otra expedición que desembarcó en Juan Griego el día 28 de diciembre de 1816. A pesar de la escasa tropa con que se contaba, iniciaron su campaña y escribiría a sus amigos en Guyana estas palabras proféticas de Bolívar: ustedes volarán conmigo hacia el Perú. Nuestros destinos nos llaman a las extremidades del mundo americano y la vida no tiene precio, sino en tanto que es gloriosa. Esta proclama se la daba el 18 de enero de 1817. Tras unos primeros combates, el ejército patriota ante la toma de Barcelona por los españoles no tiene más salida para salvarse que emprender camino hacia el oriente, en una marcha épica durante la cual debieron incluso matar las cabalgaduras para poder alimentarse, incluyendo la mula del Libertador. Finalmente culminaron vestidos con harapos, cruzar el Orinoco y llegar al Juncal, donde les esperaba Cedeño, quien ya sabía de la pérdida de Barcelona. Llegan pues a la Guayana. Esta ciudad, cerca ya del delta del río Orinoco, es la nueva sede del ejército patriota. Desde allí lanzan ataques triunfales contra los españoles y en Caracoima tiene Bolívar un célebre delirio en el que dice que el ejército deberá liberar a Venezuela, Nueva Granada, Quito y Perú. A consecuencia de esto se pregunta el secretario Martel si no sería que Bolívar se está volviendo loco. Sin embargo, eran las premoniciones que más tarde cumpliría Bolívar en su vida.